veo viejas telarañas. Porque el espíritu sin amor se ha quedado inmóvil, envenenado por el miedo del silencio de tu voz. Tus lindos ojos, poesías en tus brazos, como un amanecer de pasiones, creo estar soñando. Thank you. propio no destruirá. Piensa en ti, piensa un poco en tu gente, que te quiere, no debe defraudar, que te apoya, no debe defraudar, que te quiere, no debe Bueno, pues con justo cuando son ya las 7 de la noche, 7 de la noche con 23 minutos, estamos iniciando ya este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, el día de hoy tenemos a este carnal que se llama Juan Hernández y su banda The Blues. Vamos a escuchar un poco de rock urbano el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero que les lata la propuesta musical del día de hoy y que, bueno, pues también nos hagan peticiones de rolas. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando al Juan Hernández. Así es de que, bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya las rolas que escuchamos fueron varias, pero las que alcancé a notar, que nada más fueron dos: Canción Hermana y Comencé a Vivir. Fueron dos rolitas de Juan Hernández que el día de hoy tenemos como propuesta musical para este programa. Así es de que, bueno, pues pues vamos a darle más rolitas de Juan Hernández y su banda de blues. Vamos a escuchar esta canción que se llama Vuela Libre.

cada día más me aterra. He perdido la fe cuando pagaste la realidad. Lleno de sufrimiento sofocante es tu camino. Sabemos en verdad que se siente cuando pierdes. Llorando en mis brazos he contado cada lágrima. Y el viento atraviesa los secretos que guardas. Daría la vida por ti. Estés en donde estés, en mi mente, o en mi alma, que pueda hacer por ti. Pues Juan Hernández y su banda de blues el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Escuchamos tres rolitas ligadas: ¿Qué puedo hacer por ti?, Sin inspiración y Vuela libre. Tres rolitas del Juan Hernández. Y bueno, vamos a escuchar otras rolitas que no son del Juan Hernández, sino son de otros compas que, bueno, pues también le están dando ahí al rock and roll. Pero bueno, pues a lo mejor algunas rolas de esas vamos a poner ahorita. Vamos a mandar saludos a la banda que ya está por ahí conectada. Está por ahí el Pascual de Jesús González. También está Rockmática Incurable. También está Shinita García. Perla Xochitl López. Saludos a Perlita. Al buen tal Togos, que también anda por ahí. Al tío Juan. Saludos a Juan Granados. También Fátima Arendt Álvarez va llegando. Chido, gracias. Vamos iniciando aquí su programa Tiempo de Híbridos. Llegamos un poquitín tarde. Bueno, ya estábamos aquí, nada más que nos distrajeron acá los múltiples amigos. No habíamos podido entrar, pero ya estamos aquí. Bueno, pues espero que les lata la propuesta musical del día de hoy. Y si tienen alguna rola que quieran pedir en específico, pues háganoslo saber y claro que sí la ponemos. Esta rola es original del Arturo Mesa,

cuando todas las luces se extinguieron. Estaba oscuro hasta el último confín. No había ilusiones, ninguna esperanza. Y llegaste a mí. En el éter confuso de mi ensueño, un fulgor por fin apareció. Y la niebla espesa de mis ojos, tu luz la disipó. ¿Cómo no amar esos ojos infinitos? Y esa boca tan dulce como miel, ese cuerpo tan suave y elegante, de ti me enamoré. Salpicada de rocío que brilla con la luz del sol, destellos que iluminan la mañana. Así eres tú. Una noche tibia y hermosa que la luna embellece con su luz y acaricia mi sublime esperanza. Así es tu amor. Porque entonces, ¿dónde voy a vivir? Entonces, ¿dónde voy a vivir? entonces dónde voy a vivir? Bueno, pues esa rolita se llamó No quiero ir a la guerra. También escuchamos Así eres tú y Poeta de ningún lugar, que había dicho que pues era original, bueno, es original del Arturo Mesa, pero aquí también aparece el Arturo Mesa en la rola cantando a dúo con el buen Juan Hernández y su banda de blues el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues yo sé que es difícil a lo mejor el rollo del rock urbano, porque híjole, sí, la neta ha dejado mucho que ver las bandas ahora de rock urbano, pero pero bueno, este cuate es de los que reconozco que sí es una banda de rock. Los otros son como que covers de pues de las canciones de moda, y la neta pues como que no me late mucho, pero este cuate pues en su larga trayectoria de rock and rollero pues ha hecho muchas cosas muy chidas. Y bueno, sí reconozco a este carnal, al Juan Hernández, como uno de los pues de los pilares del rock urbano, porque sí hay, ya quedan muy poquitos. El rock urbano ahorita sí está medio chafón, pero este cuate sí pone en alto el nombre del rock urbano. Así es de que bueno, pues también estamos grabando el programa, por si la banda que llegó tarde lo quiere escuchar posteriormente, pues también está ahí abierto, que estamos escuchándolo. Y y bueno, por ahí mandamos saludos a Carlos Fuentes, que también, órale, Carlos Fuentes nos está escuchando desde el más allá. Bueno, este es uno homónimo de Carlos Fuentes, del escritor, creo yo, ¿no? Bueno, vamos a la música, porque tenemos bastante música el día de hoy. Y vamos a escuchar Tlatelolco Místico, una rolita que dedica Juan Hernández a los caídos el 2 de octubre de 68. El adiós y no creo poderte olvidar. La lluvia que cae hiela aún más tu alma. No pude retenerte, no pude hacer más. Los rayos de luna que inundan el cielo para esta oscuridad no bastará. Cegaste mis ojos al negarme los tuyos y ahora embriagarme en mi soledad. Quisiera poder regresar ese tiempo, decirte mil cosas que te hagan quedar. La noche es más fría desde tu partida. Mi esperanza se muere una vez más. Thank you. sueños y desilusiones. En el fondo de mi alma reviviste pasiones. Me hiciste sentir otra vez vivo. Y ahora me dejas muriendo de frío. Los rayos de luna irán donde tú vayas. Ellos te hablarán de mi gran amor. Mientras tanto yo te estaré esperando en aquel jardín o aquella estación. Thank you. conocí en el sueño que tuve en tus alas. Mira que canto amor a tu ausencia. Y mírame mirarte sin verte. Dormitas tranquila como ángel en nube. Paredes del corazón que me diste, habitas desnuda en mi costado, en mi sangre ya que eres mi herida, el desierto que provoca mi sed. Jardín tú eres, cascada de agua. Es tan difícil ser sin el ser. Es como aquello de estar sin estar. Bien, pues esa rolita se llamó Alma, también escuchamos Tlatelolco Místico y no sé qué otra rolita porque me interrumpieron. Me hablaron por teléfono y ya no pude ver qué rola pasó más. Pero bueno, ahí están las rolas. Y bueno, mandamos saludos a la banda que ya anda por ahí. Va llegando Maleni Estrada y también Norma Núñez. También por ahí está Miriam Argel. Saludos a Miriam Argel, que nos escucha. No sé si todavía andas por allá en Atlanta, en Gringolandia. Saludos a Miriam, que nos está escuchando desde el otro lado del charco. Y bueno, también, a ver, no sé si ya llegó más bandita. No. Bueno, los que ya habíamos mencionado, más los que vamos mencionando. Bueno, pues pues qué decir de este carnal. Ayer tocó el Juan Hernández y su banda de blues en el metro San Lázaro o algo así, creo que sí. Y bueno, yo no pude ir porque pues fuimos a la marcha del 10 de junio, pero vi las fotos. Bueno, ya habían mandado ahí la invitación y vi las fotos y estuvo bastante chido, bien prendido como siempre, y es un deleite escuchar al Juan Hernández y su banda de blues en vivo. Y bueno, pues aquí lo tenemos el día de hoy. Es por eso que también pusimos el día de hoy al Juan Hernández, porque vimos que iba a tener la tocada, tenía que haber sido antes, ¿no? Para anunciar la tocada, pero bueno, y la tocada fue gratis. Bueno, no fue gratis, costaba 5 pesos. O sea, el boleto del metro, ¿no? De a 5 varos, que ahora es, pues antes era de a 3, ¿no? Ya ni me acuerdo si era de a 3 o de a 2. Bueno, pues así está el rollo. No sé si quieran alguna rolita o seguimos poniendo las que yo quiera. Vamos a escuchar Mártires de Chiapas, dedicado también a toda la banda allá de Chiapas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A ver, ¿la banda está presente, sí o no? ¡Este es Mártires de Chiapas! Thank you. hermanos, por manos asesinas de un ejército tirano. La muerte es en el poblado donde el derecho ha sido violado. Solo por pedir justicia, todos los van matando con armas y bombas, todas muy sofisticadas. Rifles, cañones, aviones y mil represores allá. Todos se amparon, aunque por muy pocas armas. Tenidos en justicia, libertad y democracia. Hombres, mujeres y niños luchando contra el Estado. Solo y triste, hay unas manos ávidas deseando abrazar a alguien, congeladas por el frío de la ausencia, a punto de quebrarse, y los brazos cansados llaman sin respuesta. Reposan de su larga jornada en la barra. Urge un poco de amor aquí, algo que al alma haga sentir bien, que inunde con luz el lugar, el rincón de los corazones solitarios. Sangre brota por la cavidad nasal. Se ha herido en su intento de escapar. Los cristales le han rasgado el interior. El polvo le ha nublado la razón. Thank you. amante en turno. Ahora es lo de menos. La soledad la ha vuelto insensible e indiferente. Busca amor en cuartos de hotel, equivocadamente. Solo consigue manchar su espíritu y su vientre. Urge un poco de amor aquí, algo que al alma haga sentir bien, que inunde con luz el lugar, el rincón de los corazones solitario. Thank you. yo no creía que fuera a suceder. Y cambiarías tu loco proceder. Solo te pido que no finjas amor. Solo te pido que no pidas perdón. Que te des cuenta que todo se acabó. Bien, pues esa rolita se llamó Tu Desamor. También escuchamos El Rincón de los Corazones Solitarios. Y iniciamos el bloquecito con Mártires de Chiapas, una versión en vivo de Juan Hernández y su Banded Blues. Estamos checando por aquí también lo que están publicando. Y bueno, nos encontramos con una buena, buena noticia. El Jaime López va a tocar este domingo en el Kiosco Morisco de la Alameda de Santa María la Ribera. Así es de que, bueno, si quieren ir al toquín, es de Agrapa, es el domingo y es a las 6. Va a estar tocando Jaime López y su Hotel Garage. Y bueno, también van a estar el Sonido Calavera, que no sé qué sea, no lo conozco realmente, pero sí, a toda la banda que quiera escuchar al Jaime López, que híjole, Jaime López, ya hemos hecho programas de Jaime y bueno, muy chido. Bueno, a mí me late mucho Jaime López. Espero poder ir el domingo a las a las 18 horas, domingo 15 a las 18 horas, ahí en el Kiosco Morisco de la Alameda de Santa María la Ribera, que está pues es que qué metro está cerquita. Puta, creo que ninguno. Bueno, pero híjole, como por el metro, ¿qué será? ¿Normal? No. Revolución tampoco. No, sí está colgadín. Bueno, metro por ahí no. Está, creo que el Metrobús, ¿no? Bueno, por ahí está, por por Santa María la Ribera. No sé cómo llegar ahí, pero bueno, preguntando se llega a Roma. Bueno, está en el mero centro de la colonia de Santa María la Ribera. Así es de que no hay pierde. Bueno, por acá también nos encontramos a Leti Ugalde. Saludos a Leti, que dice que va a estar planchando, está planchando su ropa, pero está planchando a ritmo de blues con Juan Hernández. Saludos a Leti Ugalde Ruiz, que nos está escuchando. Chido, Leti, gracias, un abrazo. Que quede bien planchadita, ¿eh? Bueno, ¿quién más? No sé si nos está escuchando Miriam Bautista. Saludos a Miri también, un gran beso y un abrazo a Miri, espero nos esté escuchando. También Meli Estrada, ya la habíamos mandado saludar, además de a Leti Ugalde. También por ahí está Ros Navi, no sé si Ros Navi. Bueno, saludos a Ros Navi. Son la banda que va llegando por ahí al programa. Pues vamos a la música, ¿no? Antes de que nos gane el tiempo y no podamos poner más rolas. Esta rola también está chida, se llama Fue Solo un Sueño y es Juan Hernández y su banda de blues. Dice, si nos ayudan a cantar, ¡Fue Solo un Sueño! ¡Fue Solo un Sueño! para las chavas rocarroleras. Esas palmas acá arriba que se vea. Dedicada esta canción para todas las muchachas de aquí de Catepec, de todos los barrios rocanroleros de la Ciudad de México. ¡Qué lindo soy yo! A ver, las chavas nos ayudan. A ver, las chavas. ¡Qué lindo sueño! Sueño de amor. Con las hilos. Creo que aplauden más fuerte las chavas. A ver, vamos a ver a puras chavas, a ver. Puras chavas, dice. Un, dos, tres, cuatro. Rico, a ver los machines. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las chavas? A ver, vemos las chavas. Un, dos, tres, cuatro. Aplauden bien rico, pero los machines más fuerte. ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver, juntos, dice. ¡Hey! ¡Qué lindo sueño! ¿Estamos? Sueño de amor. Con las ilusiones de un corazón. La banda canta. Porque cuando te fuiste, te amaré. Aunque seas coqueta, seas coqueta, aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, te amaré. Aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, aunque seas coqueta, te amaré. Pero tu presencia fue igual que una cara. canción. No hubo tiempo, no hubo tiempo para saber quién eras y conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. Como una canción soñada en el fondo del mar, y mi soledad amarga se quemó en tu piel al tocarte y al sentirte Bueno, nos estaba ganando aquí la rola, pero escuchamos nuevamente escuchamos El Poeta de Ningún Lugar, que es una rola muy chida, pero ya la versión que tiene Juan Hernández con su banda de blues. La otra fue la versión, pero a dúo con el Arturo Mesa, y bueno, pues ahí para que escucharan las dos rolitas, ¿no? También escuchamos La Coqueta y Fue Solo un Sueño, tres rolitas ligadas de Juan Hernández y su banda de blues. Y bueno, por ahí va llegando también Mari Desmadrito Duarte y Poncho Hernández. Saludos a Mari Desmadrito. Ah, qué desmadre. Bueno, pues ya casi nos estamos retirando, el día de Oink, que dedicamos el programa a Juan Hernández y su banda de blues, precisamente porque el día de ayer tocaron ahí en si más no recuerdo, fue ahí en el metro, pero en una parte donde, bueno, pues hay chance de, hay un espacio amplio donde podría estar toda la banda, donde puede estar toda la banda. Y bueno, pues vimos las fotos que subieron estos carnales y se vio bastante chido el toquín. Y bueno, pues eso es eso nos late mucho. Y es por eso que también pues aprovechamos para hacer el programa dedicado a Juan Hernández. Bueno, pues pues gracias a la banda que estuvo presente el día de hoy. El domingo, ya saben, Jaime López y su Hotel Garage allí en Santa María la Ribera, en el Kiosco Morisco, a las 18 horas de agrapa, por supuesto. Y bueno, pues pues vamos a estar difundiendo el toquín. Yo espero también poder estar ahí. Bueno, Juan, Jaime López es uno de los chidos del rock mexicano. Entonces, esperemos estar por ahí. Bueno, chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. De una vez nos despedimos porque vamos a hacer el podcast. Pero ustedes se quedan y pueden estar escuchando el programa hasta las 9 de la noche, que es cuando truena el programa, o se vuelve calabaza. Y bueno, pues agradecer mucho a Perla Xochitl López Sánchez. Saludos a Perlita, a Shinita García, Shinita, a Rockmática Incurable, también por ahí. También a Pascual de Jesús González, Carlos Fuentes, Norma Núñez, Meli Estrada, Poncho Hernández, Mari Desmadrito Duarte, Talto Salva, al tío Juan, Fátima Arendt Álvarez, Leti Ogalde, que Leti está haciendo sus trabajos de bueno, no su trabajo, pues está planchando. Pa pronto. Saludos a Leti Ugalde. Y bueno, pues creo que nada más. No sé si todavía, si llegó por ahí Miriam Bautista. Miri, ¿sí estás ahí? ¿No? Ujule. Ya no veo. O ya no responde. Bueno, también le mandamos saludos y un beso a Miri, que trataba de conectarse, pero no podía. No sé por qué. Pero bueno, le mandamos saludos, un abrazo y un beso a Miri Bautista, que también nos está escuchando. O trató de escucharnos. Bien, pues yo me despido. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y no se despeguen porque todavía hay más de Juan Hernández hasta las 9 de la noche. Nosotros nos retiramos porque vamos a hacer el podcast, es decir, a grabar el programa, para que ustedes luego lo puedan escuchar todo completo, si no lo escucharon completo. Lo puedan escuchar posteriormente, pues a la hora que ustedes quieran. El programa de radio pues se transmite todos los días, de lunes a viernes, eso pretendemos. De 7 de la noche a 9 de la noche, de 7 a 9 estamos realizando este programa de radio. Bien, pues pues chido, muchas gracias. Nos vamos con qué. Este ya lo habíamos escuchado. Órale. Ya se quedó pasmada la compu. Bueno, Nos vamos con esta rola de Juan Hernández que se llama Recuerdos. Chido, muchas gracias. Pásenla bien. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Cantar una rola y entonarla para ti. Quiero tocar mi guitarra y pensar que estás aquí. Fue solo un sueño, solo recuerdos. Cuando tú me dijiste que tu amor era para mí, pensé que era para siempre, que viviría junto a ti. Fue solo un sueño, solo recuerdos. Fueron días muy felices, que gozamos nuestro amor. Unidos siempre vivimos, disfrutándonos los dos. Fue solo un sueño, solo recuerdo. Suerte la mía, fue solo un sueño, solo recuerdos. Pero quiero acordarme y entonar esta canción de los días que me amaste y nunca más volverán. Fue solo un sueño.